La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. La machetilla. Ayer pasé por tu casa, me tiraste una mata de ají. Ahora no te quejes, porque ya no te quiero a ti. Las mujeres de mi tierra se conocen por su belleza. Son muy trabajadoras que no sienten la pereza. La cigarra es un canto natural. Me decía que aquí en el Tarra es un pueblo sin igual. Son hermosas sus montañas, con sus bosques y praderas. Es un cachito de cielo, este trozo de cordillera. Buenos oyentes, estamos aquí en Red de Reporteros Comunitarios. Tenemos un tema para el día de hoy que es la machetilla. Tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a investigar, a saber un poco más de esta cultura. Mucho gusto, mi nombre es Willington Torrado Núñez, oriundo de aquí del municipio del Tarra. ¿Por qué surgió el nombre de la machetilla? El nombre de la machetilla surgió por nuestros antepasados que dejaron una herencia que nos identifica aquí en nuestro municipio. La machetilla se le dice por un contrapunteo de machetes que hay cuando hay un estado en nuestro baile de repiques de machetes. ¿Qué siente usted al bailar la machetilla? Siento al bailar la machetilla, siento una energía como campesino, me la disfruto porque es nuestro baile típico en nuestra región. Es un baile que nos demuestra el carácter y la sensibilidad de nuestra gente de este pueblo. ¿Cuál es la importancia de continuar con el baile la machetilla? La importancia de continuar en este baile la machetilla es por el ejemplo que nos da seguir nuestro baile. Es un ejemplo para todos. Tratamos de que el baile sea un ejemplo para nuestros jóvenes del municipio. Y yo quiero un discontento, aprendí de la cigarra, que ni con qué comparar las ricas tierras del Tarra. No sigas tan vacilante, me desea con emoción, y casi que se revienta por Damián que ya... ¿Qué valores y principios se rescatan con la machetilla? Los valores y principios que se rescatan con la machetilla son muchos. Dándonos cuenta, con la machetilla se puede rescatar como un valor muy importante que es el amor. El amor nos demuestra el afecto con las mujeres. También nos demuestra el respeto que tenemos hacia las mujeres. También nos demuestra la tolerancia, porque es un baile muy tranquilo y muy propio de nuestra región. Y el baile de la machetilla nos hace un contrapunteo de coplas a como hombres o mujeres, que dice así: amor de mis amores, morena de mi vida, ¿cómo quiere que te mire si tú estás envejecida? Desde que te vi venir corriendo como un totuco, ¿para qué te quiero yo, cachetes de zorro cuco? Tú te crees muy bella, delicada como una flor, pero eres tan horrible como un marrano berrinchón. Oigan este pegote que se cree muy bello, el pobre ni nalgas tienes y además es patiseco. Tenemos también la narración de la machetilla. Dice que el baile la machetilla es autóctono del municipio del Tarra. Ha pasado de generación en generación, preservando su esencia campesina y fortaleciendo la identidad cultural de esta tierra. En tiempos de globalización, el poder mantener y fortalecer nuestra herencia ancestral nos permite soñar con la perpetuidad de nuestra esencia. También tenemos nuestros grupos musicales como Folclor Tarrense, que identifican nuestra música carranguera, canciones muy conocidas como La Mula Tuerta, El Diablo y La Marrana. Para nuestros oyentes, ese fue el tema del día de hoy, la machetilla. Esperamos que hayan entendido un poco más de nuestro folclore, que se hayan enamorado de ese folclore y que hayan conocido un poco más de nuestras raíces ancestrales. Hoy me siento para todos nuestros oyentes, los invitamos a bailar la machetilla, folclore de nuestra tierra del Tarra. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.